La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la casa del rock, transmitido desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saludo a su amigo Arturo Shendra y sean bienvenidos a una transmisión más de los especiales de la Casa del Rock. Hoy tenemos un gran disco para todos ustedes, de una banda legendaria, de una banda comandada por un gran guitarrista llamado Alvin Lee, que vino a impresionar con su manera rápida de tocar en aquellos años 60, 70. Estamos hablando de la banda Dangerous After, su gran guitarrista Alvin Lee. Esta banda creó grandes temas a lo largo del tiempo, a lo largo de su historia, y también grandes álbumes. Hoy tenemos un álbum para compartir con todos ustedes, un álbum llamado A Space in Time, que fue lanzado en el año de 1971, para ser precisos, en agosto de 1971. Es cuando se lanzó este material. Pues bien, vamos a iniciar con todo para empezar a agarrar calor con este grandioso material que traemos hoy para ustedes. Esta canción que se llama One of These Days, el disco de Dangerous After, A Space in Time. Iniciamos con ese tema, escúchenlo y sean bienvenidos a este grandioso especial. One. Ese fue el tema One of These Days, abriendo el disco A Space in Time de la banda Ten Years After. Un disco, como les digo, que fue lanzado en el año de 1971. Vamos a leer un poquito aquí lo que dice Wikipedia acerca de este maravilloso material. A Space in Time, séptimo álbum de la banda de blues rock británica Ten Years After, grabado y lanzado en el año de 1971. Este disco fue sin duda de los más vendidos de Ten Years After, gracias a su éxito I Love to Change the World, una canción que criticaba el capitalismo y la guerra. O sea, ahí está, este disco es el más vendido, fue el más vendido, ha sido el más vendido de Ten Years After, porque siguen tocando. Estuve indagando por ahí y la banda sigue tocando a pesar de que ya no está su legendario guitarrista Alvin Lee, ya que él murió ya hace unos años, como por allí por el año 2013 más o menos murió Alvin Lee. Vamos a checar bien por acá. Alvin Lee murió el 6 de marzo del 2013 a los 68 años. Tiene pocos años que murió Alvin Lee, pero dejó un gran legado, ¿no?, con este material que estamos escuchando el día de hoy. Un material bien bueno. Yo me acuerdo cuando trataba yo de conseguir esa gran canción, ¿no?, la más exitosa de esta banda. Dije, pues yo, bueno, pues voy a tratar de conseguir el disco. Y me lancé al chopo. Ya saben que en aquellos tiempos todavía no existía el YouTube. Y pues me lancé al chopo, es donde podíamos conseguir la música así más, más rock and rollera, ¿no? Pues ya, dado que es un lugar que se especializa en rock. Y en aquellos tiempos era cuando florecía, ¿no?, bien cañón el rock en esa zona, ¿no?, en el chopo. Últimamente ha cambiado pues todo un poco, pero ya saben que las cosas se van adaptando y el chopo también se ha modificado un poco. Ya tiene rato que no voy, no sé cómo esté la onda, pero me he enterado por ahí. Ya saben, por las redes sociales, que hacen conciertos así como más seguido. Y pues yo creo que esa es la manera de ir atrayendo público rockero, ¿no? Porque de repente me encontraba con que ya había más puestos de playeras o de ropa que de discos, cara. Porque pues la gente ya no compraba tantos discos, ya prefería escuchar la música en internet o bajarla de internet, ¿no? Ya no compraba discos, ya no compraba cassettes. Y pues bueno, pues yo conseguí ese disco en aquel tiempo, ya tiene un buen rato que compré ese material. Compré el CD y no, pues empecé a disfrutar de ese grandioso material y me di cuenta de que tenían unos temas muy chidos, ¿no? Y aparte de tener esa canción tan buena que siempre me gustó, que en un ratito vamos a escuchar, porque sí, se me hace así como que rompe con todo, ¿no?, lo que traía Ten Years After, sonando muy bluseros y de repente haciendo una rola así tan viajada, tan locochona, pues como que sí, sí asombraban, ¿no? Y aparte la manera de ejecutar de Alvin Lee, la lira ahí, la guitarra ahí sí está media viajadona, muy locochona. Pero pues antes de escuchar esa canción, vámonos con esta que se llama Here They Come. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Woo! Here they come. Danger Stopster, escuchando ese fabuloso disco. Ya me estaba ganando la pista de la siguiente rola. Una canción bien relajante, ¿no? Así como para estar acá en tu camita. Acá como a las, ¿qué será? Pues ya en la madrugada, ¿no? Punto a las 12 de la noche, 1 de la mañana. Escuchando esta musiquita acá relajándote. Y digo, en caso de que tuvieras un poco de insomnio, ¿no? O llegaras de algún lugar, acá medio cansadón, y como es hora de te quisieras como que relajar escuchando un poquito de música como para conciliar mejor el sueño, yo creo que esa cancioncita como que sí se presta, ¿no? Aunque al final acaba un poquito tendida. Ya sabemos que a Alvin Lee le gustaba montarse de repente acá en el carro de carreras y meterle machín, ¿no? A la guitarra, ¿no? Y al final como que trata acá como que de... pues de meterle un poco de velocidad. Pero aún así se oye bien, como que no desentona esa combinación que hizo. Bien, pues vamos a saludar a los amigos. Mi buen amigo Marcos, que ya está por acá conectado, me dice que es un disco muy chido, no muy perrón. Y me pide que le mande saludos a la familia de la esquina del movimiento. Pues un saludo para la familia de la esquina del movimiento. Desde aquí, desde la casa del rock. Para mi buen amigo Marcos también, que ha de andar por allá dando el rol. Pues bien, Marcos, esperemos que la estén pasando chido y que disfruten este material tan bueno, ¿no? Ya sabes que Danger Shafter es una de las bandas más chidas del rock, de la historia del rock, ¿no? Tiene grandes materiales y este fue su álbum más exitoso, el que estamos lanzando el día de hoy. La verdad que yo ni sabía, acá. Me puse a investigar, ya sabes, en internet. Hay muchas cosas que luego ni sabemos. Me puse a indagar ahí en internet y descubrí que era el disco más exitoso de Danger Shafter. Y que a raíz de este disco les empezaron a llegar así como muchas ofertas para irse de gira al gabacho y tener un buen de tocadas, cara. Pero llegó el momento en que se sintieron tan, yo creo que tan cansados, que dicen, no, güey, pues ya estuvo, ¿no? Vamos a parar un poco porque ya nos sentimos como si fuéramos un tocadiscos portátil, cara. Una rocola portátil. Entonces dicen, no, vamos a parar. Y desde ahí, pues yo creo que los empresarios ya no quisieron invertirles más en una banda que no quería jalar a las tocadas, ¿no? Pero luego también sí está bien cabrón, porque muchas tocadas, como son tan seguidas, pues no te dan chance de recuperarte ni de descansar. Y más en aquellos tiempos, ¿no? Que trataban de explotar a los grupos lo máximo, ¿no? Si estaban pegando, pues hay que explotarlos al máximo para sacar el máximo varo, ¿no? Las máximas ganancias. Pero pues bueno, muchas veces es el sacrificio que tienen que hacer las bandas, pues, para mantenerse en escena. Pero Danger Shafter, yo creo que decidió mejor llevárselo un poquito más tranquila y no acabarse tanto en el escenario, ¿no? En las giras, en las carreteras. Pues bien, ya por acá también Alexa se está conectando. Aquí Marcos pues nos agradece también por el saludo, pero pues ya sabes, Marcos, para eso estamos, para apoyar a la banda, saludar a la banda. cuando esté aquí conectada, ya sabes. Y son invitados, ya sabes, Marcos, cuando quieras. Aquí está, están abiertas las puertas para que vengas aquí a compartirnos tus materiales que tienes. Sabemos que tienes unos grandes discos por ahí y que es bueno que de repente nos caigas por acá y nos compartas algo de esas joyas. Bien, pues seguimos por acá. También nuestro buen amigo David Maldonado, ese gran maestro de pintura, bien rockero, que tocó también acá en una época en cuanto el rock estaba naciendo aquí en México. En los inicios de lo que sería posteriormente el Three Souls in My Mind. Ahí andaba nuestro buen amigo David Maldonado cotorreando con el Alex Lora cuando estaban bien morros. Tenían como 17 años, me dice. El Alex Lora tenía como 17 más o menos. Y pues bueno, nos ha platicado esas historias nuestro buen amigo el maestro David Maldonado. Y bien chido, ¿no? Escuchar de viva voz todo eso que vivió él en aquellos tiempos. Pues también este especial es dedicado para el maestro, que es bien rocker. Seguimos por acá. Y Alexa está aquí ya presente. Me encanta esa banda. Nos manda saludos. Saludos, Alexa. Qué bueno que estás escuchando el material. Ahorita viene una de las rolas más chidas. Bueno, la rola más chida. Bueno, no sé si la más chida, pero es una de las que más me gusta de Dangerous After. Está escribiendo también Marcos por acá. Un saludo para mi sobrina Irene, que también está por ahí. Próximamente me va a pasar un material que tiene ella. Tiene unos discos ahí de vinilo que consiguió. Estaría bien que los compartiera por acá. Me dijo que me los iba a pasar. Y vamos a ver qué onda, qué sorpresas nos encontramos con ese material para compartirlo aquí con toda la banda. También mi hermana Susi, que se encuentra por allá por Morelia. No sé si esté por allá por Morelia, pero no Morelia, pero una parte de allá de Michoacán. Un municipio de por ahí. Anda por allá dando el rol. Por allá está viviendo ahorita. Bueno, un saludo para ella donde esté ahorita. Seguimos por acá, vamos a lanzar ese material. Este material que tenemos aquí. Vamos con la siguiente canción. Esta canción que se llama Me gustaría cambiar el mundo. Como les dije, esta canción aquí, más bien como dice Wikipedia, ¿no? Que es la enciclopedia que nos informa, ¿no? De todo lo acontecido a través de la historia de estas grandes bandas. Vamos a ver aquí. Space and Time. Sí, nos dice que esta canción, ¿no? La de Me gustaría cambiar el mundo, es una canción que critica el capitalismo y la guerra. Y criticaban aquellos tiempos con mayor fuerza, ¿no? Porque me imagino que la escribieron en ese tiempo porque algo sucedía, algo muy grande sucedía en esos tiempos, ¿no? Por allá por el año de 1971. Muchas veces es padre investigar un poco acerca del contexto en el que vivían, en el que compusieron esas músicas, porque se inspiran de lo que están viviendo, ¿no? Y muchas veces sí, también viajan, ¿no? Y se imaginan cosas, pero muchas veces también escriben sobre lo que están viviendo, ¿no? En ese tiempo, ¿no? En su sociedad, cómo está llevando a cabo los acontecimientos que están surgiendo, cómo les impactan, ¿no? Y de esa manera pues ellos se expresan a través de la música. Y Dangerous After aquí nos demuestra, ¿no? Con esta canción que critica el capitalismo y la guerra de aquellos años 1971. Vámonos con la canción que se llama Me gustaría cambiar el mundo. Dangerous After. I love you, she's the one. Tremenda rola que acabamos de escuchar. Recordando a Tanger Tafter con este gran tema. ¿A quién no se le enchina el cuero escuchando esta canción, ¿no? Es una canción con gran feeling, con gran garra, expresando lo que dice, ¿no? Lo que siente, lo que quiere transmitir. Creo que sí lo logran. Logran impactar con esa expresión tan chingona, ¿no? Tan potente. En la guitarra y en toda la música, ¿no? Porque toda la música se conecta para poder lograr esa expresión, ese impacto. Muy bien, gran canción. Y aquí Alexa, pues, también, rolísima, dice Alexa, buenísima la guitarra. Sí, Alvin de ahí explota bien cañón con la guitarra y demuestra, ¿no? Porque también es uno de los grandes guitarristas de todos los tiempos. ¿Alguna vez ha sido criticado Alvin Lee por mucho? Bueno, más bien ha sido criticado por otros músicos también, ¿no? Y por ahí vi algún comentario, no sé si sea cierto, ya saben que luego en internet nos encontramos con muchos chismes, ¿no? Cosas que ni siquiera están bien fundamentadas, o a alguien se le ocurrió escribir ahí algo por ahí, ¿no? Pero sí, según Richie Blackmore, dice que cuando escuchó a Alvin Lee, se dio cuenta de la manera en la que no debería de tocarse la guitarra, ¿no? De una manera así tan... Para él era como incoherente tocar a esas velocidades. Pero yo siento que igual a lo mejor para él era incoherente en ese tiempo, porque no había un guitarrista, yo creo, que tocara a esa velocidad, ¿no? Y con esa manera, con esa furia, ¿no? De interpretar su instrumento. Había grandes guitarristas, ¿no? Acuérdense de Jimi Hendrix y otros muchos músicos muy buenos. Eric Clapton. Pero no había un guitarrista que tocara así de loco, ¿no? Así de viajado como Alvin Lee. Por eso yo creo que de repente pues, se sacaban de onda al ver a un cuate así tan tendido, ¿no? En la guitarra. Y pues bueno, pues Alvin Lee creó su propio estilo y en esta canción yo creo que luce todo lo que hace, ¿no? El sonido está bien, bien padre, muy tremendo. Su velocidad yo siento que es adecuada para la canción. Le da ese toque necesario, ¿no? Para darle sentido a lo que trata de expresar. Bien, pues por acá seguimos acá viendo los comentarios de los amigos. Aquí Marco nos manda unos agradecimientos de toda la banda, pues chido Marcos, y también manda saludos a toda la banda de la Casa del Rock, la banda rock and rollera. Pues bien Marcos, ya hicimos eco de tu comentario. Pues bien, pues seguimos disfrutando de este material, ¿no? Que se nos ocurrió lanzarlo. Ya tenía un ratote también que pensábamos lanzar algo de esta banda y pues ya lo decidimos, ¿no? ya es hora ya de empezar a compartir estos materiales que son unas joyas que están ahí guardadas, pero ya es momento en que empiecen a salir. Recuerden que esta música, pues es la música que ha influenciado a todo el mundo. Esa música ha llegado, ahora sí que yo me imagino que a casi todos los rincones de la tierra. Y ¿quién no quiere tocar algo así tan chido, ¿no? Muchos músicos influenciaron, muchos chavos que de repente pues se inspiraron para querer ser músicos a raíz de escuchar estas grandes bandas. Pues bueno, vámonos con la siguiente canción que se llama Over the Hill. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. I got water on the brain. My mind is like a drain. Here I go again. Over the hill. My eyes don't seem to clear. I'm not sure what I hear. It seems I'm going clear. Over the hill. Like a cripple and his crutch, I've leaned a bit too much. Seems that I should never touch again. Over the Hill, un tema como que nos recuerda también a la banda de los Beatles, ¿no? Con los violines, se regresa como que un poquito a los 60s, no estaban muy alejados, ya que esta producción es del año de 1971, se oyen las influencias de las bandas de ahí de Inglaterra, y los Beatles, yo creo que a qué banda no influenciaron, ¿no? Ellos fueron los que marcaron la pauta para que los grupos empezaran a crear también sus canciones, ¿no? Partiendo de lo que ya habían creado los Beatles, de lo que iban innovando. Aunque también algunas bandas llegaron a influenciar también a los Beatles. Pero pues es así la cosa, ¿no? Todos agarraron un poquito de cada quien para poder hacer su música. La música no se puede inventar de la nada. Las bandas existen también pues para influenciar a otras, ¿no? Sí, todos los músicos se influencian de alguien que escucharon para crear algo similar. Y aquí lo importante es que ellos tratan también de darle su propio toque, ¿no? Ahora sí que su toque personal. Y pues trabajan para eso, trabajan y tratan de compartir también parte de su personalidad, ¿no? Y Ten Years After pues lo logra con este grandioso disco. Bien, pues seguimos por acá, nuestros amigos nos siguen escribiendo. Mi buen amigo Carmelo, buen Carmelo, José Carmen Rivas está escuchándonos, está bien prendido con el disco y quiere escuchar acá unas buenas rolas. Vamos a escucharlo a ver si se, se oye por acá lo que comenta el buen Carmelito, porque me mandó un audio. Vamos a ver si se escucha. A ver, vamos a hacerlo presente aquí. Cámara, ese Doors, a mí ponme esa canción de I Go Home de Ten Year After y la de Little School Girl. Ya lo escucharon. Le comenté que estamos acá. Bueno, él ya sabe, yo creo que estamos lanzando el disco de A Space in Time. Me está pidiendo unas rolitas que son de otro disco, pero pues también vamos a ver qué onda, ¿no? Al final igual lanzamos algunas. Acá nos manda otro audio, vamos a escucharlo. Ya saben, las paquetes de Dirle Mobile Doors. Esa rola está chida. Bueno, todas las que tocan el Tanger After. Sí, está, ya escucharon a mi buen amigo Carmelo, que es bien rock and rollero, bien rockero. Es un amigo que vivía antes por aquí cerca del barrio. Bueno, más bien aquí en el barrio, aquí a una cuadra de donde estamos transmitiendo. Pero tuvo que emigrar acá por el Estado de México. Ahí por Cuautitlán, no sé bien dónde anda el buen Carmelo. Hay que nos informe al ratito pues para mandarle un saludo hasta donde se encuentra. Y vámonos con el siguiente tema. Baby, won't you let me rock and roll? Bueno, aquí no se ve completo. Rock and roll you. Bueno, vamos a ver, vamos a buscarlo acá para leerlo como debe ser todo el texto, ¿no? A ver, se llama Baby, won't you let me rock and roll you. Así está bien. Pues vámonos con esto que dice así. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Este grandioso tema del disco Space in Time, el quinto tema del disco llamado Baby Won't You Let Me Rock and Roll You. Ya ni yo me la creí. Y pues hay que practicar el inglés, ¿no? La verdad que luego me cuesta trabajo hasta hablar en español. Ahora inglés menos, cara. Pero pues hay que practicarlo un poquito de repente para empezar a agarrar un poquito de fluidez. Bueno, pues por acá, dice Alexa, uy, qué buenos recuerdos, esa rola yo la cantaba en mi primera banda. Qué chido, Alexa, fíjate, tenías unas grandes influencias de una gran rola, de una gran banda más bien. Sí, ya tiene un ratote que no escuchaba yo este disco. Ya tiene un resto. Desde que se me descompuso mi grabadora, me acuerdo que compré una grabadora cuando empezaron a salir esas grabadoras que ya podías encontrar en todos los mercados, ¿no? Así sobre ruedas. Me acuerdo que la compré en el mercado de ahí de Tacuba y ya me lancé a conseguir una grabadora. Y de repente pues te dabas cuenta de que había cosas aparentemente de marcas chidas y a buenos precios, ¿no? Había Sony, había Fisher, había varias marcas así como bien conocidas, ¿no? Pero dice, no manches, ¿a poco están a ese precio? Y pues sí, ya las checamos, las probábamos y sonaban bien chido, ¿no? Bueno, pues sí suenan chingón. O sea que estaban a buen precio, ya eran de manufactura china, pero sonaban bien, funcionaban bien. Entonces me compré mi grabadorcita por allá por los principios de los 90, así, más o menos. Y ya me la traje mi grabadora y ya sabes, a comprar material, a comprar discos. De repente empezaron a salir los discos piratas y también a comprar pirata, ¿no? Y muchas veces, hay veces que les costaba un poco de trabajo a los lectores de disco leer los discos piratas. Pero pues ya era una alternativa, ¿no? Ya te podías ahorrar una lana ahí. Ahora sí que pues había una gran diferencia en los precios, ¿no? En comprarte un original o un pirata. Pero los piratas te duraban muy poquito tiempo. Ahora sí que no se comparaban con un trabajo profesional, ¿no? Un disco original. Y sí, cuando tenía mi lanita, pues ya me compraba mis discos originales. Me iba y me surtía de buen material. Porque también no tan fácil encontrabas en la piratería estos discos. Era luego medio complicado encontrarlos. Ya después hubo una época en la que los piratas se pusieron las pilas y empezaron a piratear discos clásicos, así cosas bien, bien raras, que dices, no manches, este sí lo compro, no que sea pirata, pero pues ya lo tengo aquí, ¿no? Antes era más complicado conseguirlo. Y bueno, pues esa piratería, pues inclusive también tiende a desaparecer por la nueva piratería, ¿no? Que está el internet o la manera de compartir también la música, porque ya, pues es otra manera, ¿no? En la que las compañías y los músicos sacan un ingreso, entras a YouTube y reproduces su música y automáticamente estás generando una ganancia para los músicos y para las compañías. Es otra alternativa y eso está bien, ¿no? También es una buena opción para que no te prives, ¿no? De escuchar buena música. Aquí ya tienes acceso a infinidad de temas, infinidad de grupos y estás pagando ahora sí que nada más con la reproducción y de repente viendo los anuncios, ya sabes que los comerciales siempre te los van a meter, ¿no? De alguna manera, pues es lo que les genera un ingreso. Y bueno, pues es el precio que hay que pagar. Y si no queremos ver anuncios, está la opción de pago. Ya pagas tú una lanita mensual y ya tienes chance de disfrutar de la música sin interrupciones. Pues bueno, pues recordando este grandioso disco, vámonos con la siguiente canción. Once There Was a Time, 10 Years After, de su disco Space in Time, lanzado en el año de 1971 por la compañía Capitol. Este disco fue producido por 10 Years After. Ahora sí que la banda fue la que decidió cómo quería que sonara y también cómo quería que se mezclara. Tenían toda la idea, todo el concepto ya en mente para llevarlo a cabo. Y es un gran trabajo, la verdad. Entonces vámonos con esta canción, Once There Was a Time. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Once there was a time I robbed my mama for a good meal and a smoke. Once there was a time I'd sell my but I'd never sell my guitar. Wonder Was a Time. Bien movidito, ¿no? Bien chido. Bien rock and rollero. Y Alvin Lee ahí hace un gran lujo de la manera en la que ejecuta, ¿no? Ejecuta de una manera melódica, disfrutable, fluida. No se atasca, se oye bastante bien. A mí me gusta un buen cómo logró interpretar aquí esta canción. Darle un toque muy rock and rollero, muy chido. La otra vez vi una foto en la que estaba George Harrison con Alvin Lee. Creo que trabajaron en algún proyecto juntos. Y me puse a pensar un poco en... Pensé un poco en cómo es que esos músicos logran pues convivir y trabajar juntos, ¿no? En proyectos diferentes, ¿no? A pesar de que pues muchas veces uno puede pensar que las bandas son así como rivales, ¿no? Que no van a poder convivir unos con otros. Pero no, yo veo que muchos grupos como que se hermanan y llegan a trabajar incluso juntos, ¿no? Llegan a crear proyectos juntos. Y eso es muy, muy padre, ¿no? Que haya esa camaradería y que creen proyectos en los que puedan combinar sus diferentes maneras de interpretar, de ejecutar sus instrumentos y darle un toque diferente a la música. Porque haciendo esas colaboraciones la música se enriquece y podemos darle a la gente, ¿no? Cosas diferentes y cosas también muchas veces pues muy creativas y con sonidos luego novedosos, ¿no? En cuanto a la manera de crear esta música. Bueno, pues seguimos por acá. Vámonos con el siguiente tema. Let the Sky Fall. Vámonos. Esto dice así, muchachos y muchachas. Camaradas de la Casa del Rock. Vámonos. Let the sky fall, let the sea sink, let the earth shake, let the sun blink, let the universe go spinning free. If my darling ever leaves me, stars go out, let the world die, let my eyes go blind, let the grass turn blue, if I'll ever think of leaving. Tremendo los himnos de esta canción. Cómo acaban con ese sonido tan locochón, ¿no? Sonido que se oye a la inversa. La guitarra. Recordando lo que hacían los Beatles, lo que hacía Jimi Hendrix. Una onda así bien psicodélica, ¿no? Bien locochona, bien viajada. Pero bien, bien chida, ¿no? Con un saborcito bien llegador, bien relajante y a la vez bien viajado, que te hace imaginar cosas y viajar acá bien cañón. Gran material que estamos viendo el día de hoy. Esta canción fue la séptima, Let the Sky Fall. Bien, vamos a ver los miembros de la banda, los primeros miembros de la banda. Los integrantes de la banda eran Alvin Lee, guitarra y voz, que nació el 19 de diciembre de 1944 en Nottingham y falleció el 6 de marzo del 2013. Falleció en España, en un lugar de España. Y luego el siguiente es Leo Lyons, bajo. Era el bajista, nació el 30 de noviembre de 1943 en Mansfield. Luego sigue Chick Churchill, teclado, nació el 2 de enero de 1946 en Eccleston. Y Rick Lee, batería, nació el 20 de octubre de 1945 en Mansfield. Esos fueron los miembros fundadores de esta banda llamada Tangiers After. Y Alvin Lee, el líder de este grupo, por así decirlo, porque era el guitarrista que le dio el toque, el sello a esa banda, y el cantante, ¿no? Pues ya ya partió Alvin Lee, ya tiene un rato que se fue. Sí, vamos a leer un poquito acerca de Alvin Lee. Alvin Lee, nacido Graham Alvin Barnes, así se llamaba. Fue un guitarrista y cantante de rock británico. Comenzó a tocar la guitarra a la edad de 13 años y con Leo Lyons formaron el núcleo de la banda Tangiers After en 1960. Más bien, en 1960, pues fíjense. Inició en 1960 ya a dar sus primeros guitarrazos acá, ¿no? Y fue influenciado, a ver, vamos a checar bien aquí, porque tuvo unas influencias también bastante interesantes. Alvin Lee, te dice aquí, fue influenciado por la colección de sus padres de discos de jazz y de blues. Fue el advenimiento del rock and roll que despertó su interés, y guitarristas como Chuck Berry y Scott Moore siempre fueron su inspiración. Es como les digo, los músicos antecesores, los primeros músicos rock and rolleros, blueseros, fueron los que inspiraron a estos chavos, ¿no? Que posteriormente crearían una música maravillosa, ¿no? Que se llamaría rock, y que a partir de ahí se derivaría en diferentes corrientes rockeras, dándole a una tremenda diversidad en cuanto a géneros rockeros, ¿no? Ya saben que está la onda progresiva, la onda rockera pesada, ¿no? Que es como lo que hizo Black Sabbath, rock pesado, Deep Purple, que de repente ya fusionaban el blues, el rock and roll y el jazz con la música clásica también, y crearon una fusión muy loca, ¿no? En sus interpretaciones rockeras. Y muchas bandas, ¿no? Que surgieron, y sigue evolucionando esta música. Yo creo que nunca va a parar de evolucionar el rock. Lo importante es que se empiecen, que se creen también nuevas fusiones y nuevas bandas, ¿no? Auténticas bandas, que no sean bandas hechizas, sino que sean bandas auténticas, armadas en casa, ¿no? En el barrio, en el garage, como dicen, que realmente expresen sus sentimientos, que no se dejen llevar nada más por una moda y quieran armar una banda nada más porque quieren amarrarse unas chavas, ¿no? Porque muchas veces es así. Sino que vean la onda acá, pues, tratar de comunicar algo, ¿no? Decir algo con su música. Ya lo demás, pues, viene por añadidura, ¿no? Ya saben que nunca falta que alguien quiera estar contigo porque eres músico. Pues bueno, vámonos con la siguiente canción. Que se llama Hard Monkeys. Vámonos, esto dice así. Hard Monkeys, 10 Years After, de su disco A Space in Time del año de 1991, transmitido desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Recuerden que nos pueden visitar en Facebook, búsquenos como CDMX, la casa radio. Ahí hemos colgado los podcasts, ya saben, los rocalentados, las transmisiones que hemos hecho de estos programas. Pues para que escuchen ahí cuando tengan chancecito que quieran escuchar algo en especial, pues ahí hay una lista grande ya de los especiales que hemos lanzado, de grandes bandas, ya saben, ahora sí que de las bandas más representativas del rock internacional. Próximamente estaremos lanzando ya algunas de las bandas mexicanas que también pusieron su granito de arena en aquellos años rock and rolleros de los 60s, 70s, que empezaron a también a tratar de crear su música, ¿no? Su rock a su a su estilo, claro, con las influencias, ¿no?, de los grandes maestros, pero aquí en México había gran talento, también que quería expresarse, tenía las ganas de también de formar parte de ese movimiento. Y muchas bandas lograron darse a conocer en esa época, aunque no tuvieron chance de tener una continuidad y una difusión como ellos hubieran querido, porque ya saben, la política en esos tiempos estaba muy, muy cañona contra los chavos y no les permitía que se expresaran, y menos de esta manera, ¿no?, de creando música y creando rock, porque pensaban que así podían mover a la masa, a la gente, y provocar igual algunos movimientos que no les convenían. Pero algunas bandas, músicos han persistido, y hoy en día, como ya saben, la tecnología de la información y la comunicación ya nos permite poder promovernos nosotros mismos, pues muchos grupos han resurgido y han colgado su material, incluso algunos se han formado, se han unido para tocar, los que todavía están vivos, ¿no?, porque muchos ya murieron y ya no tienen esa chance, ¿no?, pero algunos sí siguen vivos y siguen siendo músicos, se juntan y empiezan otra vez a rolar, ¿no?, o al menos a grabar su material, a tocar en algún lugar, o incluso grabando en sus ensayos y colgándolos ahí en internet. Eso es lo chido, ¿no?, de que ya podemos estar presentes en internet y difundir nosotros mismos nuestra propia música. Bueno, pues seguimos acá escuchando este fabuloso disco llamado A Space in Time, que nos trae grandes recuerdos. Yo creo que los que escuchamos esta música en antaño, pues nos damos cuenta, ¿no?, de lo que significa, ¿no?, para nosotros el haber vivido algunas experiencias, algunas anécdotas, escuchando estos materiales, ¿no? Y nosotros, bueno, más bien yo no soy de esa época, ¿no?, de los 60s, así que haya yo nacido con esta música, ¿no?, o que haya estado yo acá chavo escuchando esa música y que fuera la música de mi época, ¿no? No, yo la conocí ya por allí por los finales de los 70s, principios de los 80s, pero hemos tenido invitados que sí vivieron esa época y nos platican, ¿no?, toda su experiencia y su emoción, ¿no?, de ir descubriendo nuevas bandas, cómo iban evolucionando también sus gustos musicales, porque empezaban con un estilo que pues igual era los primeros rock and rolls, ¿no?, Elvis Presley, incluso el rock and roll mexicano, ¿no?, acá con Enrique Guzmán y Johnny Laboriel y esas ondas, y de repente pues empiezan a escuchar ya música que es otra onda, como los Beatles, como Eric Burdon, como The Who, bandas que de repente llegan a transformar toda la onda, ¿no?, y a inyectarle a la juventud una energía bien cañona al escuchar esa música, ¿no? Y nos platican así como fueron cambiando poco a poco sus gustos, ¿no? Y de repente pues ya llegaron a un Zeppelin, ¿no?, ya que ya sonaba bien pesado, a un Black Sabbath, ¿no?, que eran los más oscuros, y Deep Purple y cosas así, ya que de repente pues cambiaron toda la escena, ¿no? Todos esos inicios con los que comenzaron su trayectoria por el gusto de la música, ¿no? Y así nos van platicando cómo fueron evolucionando en cuanto al gusto musical también, porque también el gusto musical es una evolución. O sea, aquí nuestro buen amigo Pedro también está ahí ya en línea, yo me imagino que debe estar escuchando acá este disco, porque pues él también es un gran rock and rollero de acá de la zona de Azcapo. Él vive ahí por San Martín y yo lo conozco y sé que es bien rock and rollero, ¿no? Ya tiene años que lo conozco, es pariente del buen David Cárdenas, que también ya estuvo por acá con nosotros compartiendo un disco de la banda Urian Heap. Y esperemos que un día Pedro venga para acá, que ya se dé su chancecito, que tenga un poco de chance para venir a compartir aquí algún material y también sus experiencias, ¿no?, como melómano, como fan del rock, porque es importante conocer la opinión, ¿no?, de la banda, cómo ha vivido, cómo ha sido su experiencia de vida a lo largo de los años con esta fabulosa música. Bien, pues vámonos con el siguiente tema de este disco. Ya casi estamos por terminar el material. Vámonos con el penúltimo tema, si no me equivoco. Vamos a checar aquí si es el penúltimo. I've Been There Too, 10 Years After. Acabamos de escuchar el tema I've Been There Too. Penúltimo tema de este fabuloso material que trajimos hoy para ustedes. Compartimos con toda la banda de aquí de la Casa del Rock. Una joya en el tiempo, este material de 10 Years After llamado A Space in Time. En la portada tenemos a la banda ahí como en un prado, en un campo. Se ve ahí el pastizal y está la banda ahí. Y al fondo unos pinos, unos árboles allí. Un fondo medio oscuro. Y la banda pues aparece en una parte más iluminada. Dándole un toque así como rural, ¿no? Un rock rural. Y pues se oye el estilo, ¿no? Del blues, del rock. Del rock del campo, también del... Bueno, más bien del blues del campo, ¿no? Ya saben que se inició esa música en los campos de algodón. En los campos, en los sembradíos de ahí de... Del gabacho de Estados Unidos. Y esa música, pues, trascendió. Se fue a Europa a influenciar a los jóvenes de por allá, que se volvieron grandes fans de estos músicos y de esa música. Recuerdo que también vi por ahí un documental donde platicaban, ¿no?, acerca de los Rolling Stones, cómo se influenciaron, ¿no?, de estos músicos negros que iban a tocar allá a Inglaterra. Ellos eran fans de ir a los lugares, ¿no?, a los antros, a los bares donde tocaban esos grupos. Ellos eran unos chavitos, pero se colaban, ¿no?, ahí a ver a esos músicos e influenciarse de ellos, ¿no?, para empezar a crear su propio blues, que de repente le dieron un toque diferente y se convirtió en rock. Pero sí que fue una combinación extraña que le dio nacimiento a lo que se llamaría rock. Bien, pues vamos a mandar unos saludos a la banda. Unos saludos para el buen Marcos, que estuvo por acá presente. Esperemos que haya escuchado el material completo, Marcos. Si no, de todos modos, ahí está el link para próximamente que vamos a compartir para que tengan chance de escucharlo. A mi hermana Susi, a mi sobrina Irene, José Lara, ha de estar ocupado por ahí escuchando, tocando, ¿no?, con su banda. A Luis Lobo también, que es un gran rockero, el Lobo, un gran conocedor de música. A Pedro Flores, también un gran rock and rollero, como les digo, de aquí de San Martín. A Alexan, que es una asidua seguidora de aquí de la Casa del Rock. Ella no falta, o algunas veces ha faltado también porque le surgen algunas ocupaciones de repente, algunos compromisos importantes y no puede estar presente, pero después se pone al corriente ya escuchando el material grabado, ¿no? Bien, toda la banda que estuvo ahí. Mitra, quién sabe dónde anda Mitra hoy. También es un asiduo seguidor de aquí de la Casa del Rock. Está también bien ocupado por ahí en alguna labor musical. También es músico Mitra. A mi amigo David Maldonado, ese gran maestro, ese pintor, artista, creador de grandes obras pictóricas y con gran experiencia en el mundo del rock. El maestro David Maldonado. Mi amigo Armando Rojas, también gran rockero, que de repente nos comenta que está chambeando, pero está escuchando la transmisión y pasándosela suave, ¿no?, escuchando la transmisión y chambeando a la vez. Un saludo a Armando, que está donde quiera que esté. Mi buen amigo José Carmen Rivas, que nos pide una rola de 10 Years After. También vamos a buscarla al ratito y con gusto la cerramos con esa, mi buen Carmelo. Mi buen amigo René, también René, gran rock and rollero, gran rockero más bien, y con gran experiencia en conciertos junto con Luis, ¿no?, con su carnal, el Lobo, que han recorrido buena parte del territorio global, mundial, ¿no?, porque han estado por varias partes del mundo girando acá escuchando rock en grandes conciertos, grandes festivales de rock. Ahí nos han platicado algunas experiencias bien chidas que hemos compartido aquí con ustedes. Y es padre, ¿no?, escucharlos de viva voz, todas sus experiencias que nos motivan, ¿no?, también a emprender caminos luego muchas veces similares, ¿no? También queremos experimentar cosas así, ¿no?, como las que ellos han experimentado, cosas similares, ¿no? También arriesgarnos a hacer cosas también que nos llama la atención, ¿no? Claro, tomando siempre la precaución, ¿no? De ver las cosas que pueden suceder, ser como precavidos, ¿no? Para no también llegar y regarla nada más así porque sí, ¿no? Es bueno siempre tomar precauciones antes de emprender una cosa que es un poco desconocida para uno, ¿no? Bien, pues acá también nuestro buen amigo Carmelo nos comenta algo. Vamos a escucharlo a ver qué comenta el buen Carmelito. También me pone la de Hey Joe. Esa rola que salió en el 79, canal. Sí, ese también quiere pide la de Hey Joe. Ya no se conforma con una ni con dos, quiere tres. Bien, Carmelo, vamos a buscarlas. Hey Joe con... Pues no sé si Dangerous After la haya tocado, pero yo la escuché con mucho con Jimi Hendrix. Pero de repente ya saben que hacen... Cada grupo luego hace su versión, ¿no? Y igual no sé si la haya hecho Dangerous After. Pero pues bueno, vamos con el siguiente tema para cerrar este disco y pasar las complacencias acá con la banda que está acá pidiendo. Antes de irse a dormir. Vámonos con esta que se llama Uncle Jam. Cerrando el material que estamos escuchando el día de hoy, este fantástico disco llamado A Space in Time, disco lanzado en agosto de 1971, grabado en los Olympic Sound Studios en Londres. Bien, su género blues rock, la discográfica Capitol. Bien, ha sido ganadora y acreedora disco de platino, disco de oro, por ahí creo parece, ¿no? Ahí han vendido más de 1,000,000 de discos, 50,000 discos, más de 1,000,000 de discos en Estados Unidos y de este material, y más de 50,000 en Canadá, y ya en todo el mundo pues ya se suman otros millones más. Yo aquí tengo uno de esos discos. Bien, pues vámonos con esta rolita Uncle Jam para darle fin a este material tan bueno que escuchamos el día de hoy. Esto dice así, recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Uncle Jam, un jam que se avienta Dangerous After. Se ve que improvisaron ahí, se aventaron un jazzecito acá bien, bien movidón. Y me recuerda cuando iba a la escuela de a la superior de música, que estuve un tiempo ahí estudiando en el taller de jazz y hacíamos de repente nuestros ensambles. Ya nos bajábamos al salón de donde se hacía el ensamble. Había un piano, una batería, equipo de bajo y un equipo de guitarra ahí, o no sé, no, creo que lo llevaban los alumnos. Lo llevábamos, más bien creo que llevábamos cada quien luego Algunos llevaban ya sea el amplificador de guitarra o una lira, otros el amplificadorcito de bajo, y nos poníamos a hacer los jams ahí, ¿no? De repente pues ya el maestro nos iba rolando por instrumentos y se armaba un buen coto ahí tocando, improvisando unos estándares de jazz, unos estándares. Pues bien, ese fue el disco de 10 Years After llamado a Space in Time. Como les digo, gran material. Ya tenía un rato que no lo escuchaba y no sé, ahora sí que volví a agarrar el gusto, ¿no?, por escuchar esos materiales de antaño, que pues lejos de traernos grandes recuerdos, bueno, aparte más bien de traernos buenos recuerdos, también nos seguimos deleitando con esa música, porque nos damos cuenta de que no pasa de moda, ¿no? Esta música yo creo que es para toda la vida, para todos los tiempos. Música que es para, pues, para muchos gustos, ¿no? Para todos los gustos también, ¿no? Porque esta música yo creo que a mucha banda le puede gustar, ¿no? Es una música tan agradable que es fácil de atrapar a alguien, ¿no? Y que puedas disfrutarla en algún momento de tu, pues no sé, de tu día, ¿no? Que tengas ganas de relajarte o de escuchar algo así como muy musical, sin tantos instrumentos, sin tanta producción, sin tantos cambios, porque es música que se siente como básica, pero a la vez muy muy bonita, ¿no? Muy interesante en la manera en que la crearon. Bien, pues esa es la onda de 10 Years After, y vamos a buscar un material que quiere nuestro buen amigo Carmelo. Vámonos con esta rola que se llama I'm Going Home, 10 Years After, en vivo desde Gustok. I'm Going Home para nuestro amigo Carmelo, que la pidió, y también para Alexan, porque esa rola le da también un buen. That's near enough for jazz. I'd like to say thank you again to you. This is a thing called I'm Going Home by Helicopter. Go home, my babe. Go home, my babe. My baby, baby, I'm going home. Baby, baby, I'm going home. Let me be my feel so good to roam. Go home, my babe. Go home, my babe. Go home. My baby, sing my baby loud. My baby, loud. And the baby, I feel so good tonight. Oh, oh, sing my baby. I go home, darling. See my baby. Oh, baby, won't you see my wife? Oh, tell me, baby, where gets rolling down? Oh, tell me, baby, where gets rolling down? Ooh, baby, gonna have more fun. Baby, you don't go. Baby, you don't go. Baby, you don't go. Baby, you don't go. Baby, you don't go. Man, you hurt me so. I love my baby. With red dress on, I love my baby. With red dress on, I'm gonna shake it all out, darling. I'm gonna have fun, fun. Yeah, with baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, go back, baby. I want to have you, love you, baby. I got what I do. I love you, baby. God knows I do. We're gonna shake it out, I'll be what I'm trying to do. Yeah.

love you, baby. I'm going home. Yeah, home. Oh, baby, home. I'm going home. I go home. Oh, baby. Look out, baby, I'm coming to get you one more time. I'm going home. I go home. Yendo a casa, 10 Years After, su presentación que hicieron en Woodstock en el año de 1969. Cerraron con broche de oro su presentación con este grandioso tema, que dedicamos el día de hoy para Alexan y para el buen amigo Carmelo que la pidió. Tremenda, tremenda interpretación de 10 Years After. Ahí pudimos ver en acción a Alvin Lee dándole recio a la lira y metiéndole ese feeling también especial que le daba en la voz a sus canciones y a las canciones de la banda. Bien, vamos a seguir aquí complaciendo a la banda, a los amigos que... al amigo Carmelo, que fue el que pidió la rola y también nos atrevió a pedir otras más. Vamos a darle chance de que se vaya a dormir a gusto escuchando buenas rolas de 10 Years After. Nos pidió una rolita que se llama Good Morning, Girl Scout Girl, para el buen Carmelo. I know this one. Oh, be a schoolboy. Thank you. again. Good morning, little school girl. Leon Lyons. Leon Lyons. Leon Lyons. El bajo bien cañón. Casi es una rola de bajo, ¿no? Se lo discutió bien cañón el bajero ahí. Tremenda presentación de Ten Years After. Vamos a cerrar ya con el último tema que nos pidió nuestro buen amigo Carmelo, gran conocedor de este género musical. Nos pidió una rola llamada Hey Joe, que yo la verdad solamente la había escuchado con Jimi Hendrix, nunca con Alvin Lee y Ten Years After. Va a ser algo así como bien novedoso, ¿no? Para mí al menos. Y para muchos de nuestros radioescuchas, que creo que han de ser pocos los que realmente conocen esta canción interpretada por Alvin Lee, Ten Years After, llamada Hey Joe. Estábamos tan acostumbrados a escucharla en la voz de Jimi Hendrix y con la música de Jimi Hendrix. Pero vamos a ver qué sorpresa nos llevamos con escuchándola con Alvin Lee. Vamos a escuchar esto que dice así. Hey Joe, Ten Years After. And I do a tribute to Jimi Hendrix. It's called Hey Joe. Gonna have a good. myself within self. Well, how'd I Joe? Look at her, come on, get you! Bump it out, out! Eso fue Hey Joe, a la manera de Alvin Lee y Dangerous After. Estaba bien loco Alvin Lee, tocaba bien cañón. Y demuestra, ¿no?, sus influencias y su admiración, ¿no?, por estos grandes músicos como es Jimi Hendrix, Eric Clapton. Muchos músicos que me imagino que admiró Alvin Lee y que disfrutó también de su música. Le rindió un tributo a Jimi Hendrix con esta rola de Hey Joe. Recuerden que Jimi Hendrix fue así como vinieron los ingleses a invadir acá América con esa grandiosa música. Jimi Hendrix fue también con su estilo a invadir Inglaterra, invadir Europa, con su estilo musical, su manera de tocar la música, que solamente él tenía ese estilo tan explosivo, ¿no?, tan tremendo, que era imposible casi encontrarlo en algún otro músico. Llegó a impactar de manera tan grande que muchos músicos se volvieron gran fan de él. Incluso los Beatles, Richie Blackmore, Alvin Lee, me imagino, Eric Clapton, incluso Eric Clapton, que era el dios de la guitarra. Llegó Jimi Hendrix allá a tumbarle el trono, ¿no? Y lejos de que existiera una rivalidad ahí entre los dos, pues no, más bien surgió una gran amistad, me imagino. Al decir, no, pues tú eres un gran músico y va, ¿no? Yo quiero seguir tus pasos, quiero seguir aprendiendo y quiero seguir creando buena música. Gracias a la inspiración que les dan esos músicos que de repente llegan y te sorprenden, ¿no? Que dices, ay, no manches, lejos de alejarte de ellos, te quieres acercar y estar más, no sé, más en contacto con ellos para aprender más cosas y lograr agarrar un poco de esa manera de expresar su música. Eso es lo que se debe de hacer, no alejarse de los grandes músicos, porque de repente nos podemos encontrar con músicos por ahí que son tremendos. Hay que acercarnos, aprender de ellos y tomar un poquito, ¿no? Para que sea parte como que de nuestro repertorio. Bueno, pues ese fue el especial de hoy. Estas últimas tres canciones fueron dedicadas para el buen Carmelo, que las pidió. Esas canciones que fueron en vivo completamente de Ten Years After. Y Alexa nos comenta, ¿no? De este disco que lanzamos el día de hoy, que fue el de A Space in Time. Un disco lanzado en el año de 1971 por esta grandiosa banda llamada Ten Years After. Sí, nos comenta Alexa que dice, tenía un rato que no escuchaba este disco, volverlo a disfrutar es un placer y un gran clásico. Pues claro que sí, Alexa, pues cómo no. Es un gran material que se debe de sacar de repente de por ahí y compartirlo con la banda. Para que se enteren, ¿no?, de lo que se hacía en aquellos tiempos. Cómo estos músicos lograban transmitir grandes emociones, grandes sentimientos a través de su música. Bueno, pues ya nos vamos a despedir, muchachos y muchachas. Esperemos que lo hayan pasado muy bien. Ya está siendo tardecito, ya casi es hora de irnos a descansar. Ya casi estamos en domingo. Estamos a punto de cerrar este sabadito, pero qué mejor cerrarlo con buena música. En este caso fue la música del fabuloso grupo llamado Ten Years After, con su álbum A Space in Time, y unas rolitas en vivo también para escucharlos cómo sonaban en vivo esa tremenda banda de Inglaterra. Bueno, pues nos vemos, cuídense mucho, nos vemos, bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.